exaltado seas tú en mi corazón. Exaltado seas tú en mi corazón. Cada día cantaré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú en mi corazón. Exaltado seas tú en mi corazón. Cada día cantaré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor.